En un segundo aspecto tenemos como fuente los policías y militares, cuatro aspectos a tener en cuenta, estudiantes, recuerden que los policías y militares representan la autoridad, así que no se deben permitir entrar en un encuentro difícil, complejo y árido, sino al contrario, deben ser muy recursivos para poder influenciarlos. En un segundo momento, ojo, ustedes deben estar prevenidos, pueden llegar a ser sometidos a una medición de fuerzas por parte de estos personajes, porque recuerden que ellos siempre actúan con la lógica y están en ese sistema de prevención continua. Tercero, políticos y militares hacen uso de una terminología técnica a investigar y a empaparse. Y por último, si generan silencios, ojo, hay que encaminar la pregunta hacia otra ruta.